Vamos a arrancar, Tito. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Save what for good! ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este Supone Podcast. En esta ocasión, episodio 126, la Liga de la Acción. Hoy recurrimos a una vieja confiable, que es No puedo hacer host yo, hazlo tú. ¿Quién va a estar? Nadie va a estar, así que quedamos en esta ocasión simplemente aquí. Hola Chamin, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, un Army of Two por acá, aquella época del Pwner donde cierto co-host nos dejó una temporada. Todo es tributo a esa temporada del Pwner. No es coincidencia. Buenas noches aquí en el 126. Sí, sí lo mencionaste, no me fijé. El número. 126. Sí, 126, estamos por cumplir, ¿cuántos años dijimos? ¿Cinco? 5 años, vamos a hacer un stream en vivo, yo creo, sí. Como siempre. Sí, hay que hacer un stream, ahí próximamente les comentaremos cuándo, pero... Por cierto, Asaf se disculpa con todos nosotros porque... Lo visita su madre allá en los México y Sudmex, y creo que deberíamos de todos tuitearle al buen Pit Satánico porque él simplemente se así es como lágrimas en como la lluvia, simplemente de un día para otro nos dijo que iba por cigarros y la verdad es que nunca volvió. Exacto, pueden tuitearle arroba Iyari está muerto. Vuelve. Pueden decirle dónde estás. Que vuelva. Recuerda, no olvides tu promesa y vuelve ya. Sé muy bien. No es cierto, es una canción. De ah, caray. Termo. Oye, ¿Termo sigue vigente todavía? Ya no es lo mismo. Sí, pero ya no es lo mismo. Estaba viendo unos videos. No, ya, se les acabó la energía, esa energía del 2004, 2005. Es como Finde y esas bandas, o no sé si Finde siga vigente. 7, 8. Finde siga vigente. No creo. Pero así es, otro Pwner más. Oye, pero ¿a quién tenemos en el chat? Porque en esta ocasión no estoy en el chat. Ah, sí, yo aquí tengo control del... Díganme, sí, feedback, bueno. Si se escucha bien, la música ahora no se alcanza a oír. Cambiamos los estudios. ¿Qué onda? Del Pwners. Cambiaron de sede. Sí. A ver, los Pwners Headquarters, sí, originales... Son sí, eso es como la sede en otra ciudad. No es cierto. Sí era ahí, ¿no? O primero eran en la antigua oficina de Asaf. Aquí fue el beta. No me acuerdo. Aquí fue el beta, sí, y ¿no? Los primeros 6, creo. Es hasta el 11 o 12 donde nos cambiamos a las oficinas. Según recuerdo. Ajá. Así y es. Luego ya regresamos. Luego ya todo se volvió en la screen, aquí, en la pantalla. Aquí con Miguelón fue el Sí, nos caímos endemoniados. Pero bueno, está Bellic y Danister en el chat. Dice Danister, vuelve. Que sin ti la vida se me va. Ricky, no, sé Ricky, cómo Ricky Martin. Sí, Ricky Martin. Oh, vuelve. Que sin ti la vida se. Ya, esa es la melodía. Y pues vamos, bueno, vamos arrancando, Tito, ya que somos nosotros dos. Pero hay bastantes temas. Primero, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, parte 2. O mejor conocido como Animales Fantásticos. No sé cómo está en español, pero supongo que es los crímenes. ¿Te refieres al subtítulo de la película? Sí. Sí, ¿verdad? Quedó como los crímenes de Grindelwald, exactamente. ¿Qué te pareció? Pues vemos al elenco, ¿no? Al elenco de esta segunda película. Fíjate que, hablando un poquito de la primera película, me cayó muy bien Scamander, que olvidé el nombre del actor. Ajá, que estaba el meme de con varita y sin varita, ¿no? Porque es como contemporánea de la chica danesa. Recuerdo ese mame. Sí, la verdad es que el personaje de Scamander me cayó muy bien. ¿Qué otra cosa? Me gustó la primera. Salí entretenido, pero esta Animales Fantásticos 2, ¿es para el próximo año o para este? Es para el 2018. Sí, próximo año. Sí, o sea, en noviembre. A un año. Exactamente. Bueno, pues no hay... Ajá. Que fíjate que me brinca el personaje de Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz. Que es Leta Lestrange. Es una Lestrange. No recuerdo el vínculo con esta Bellatrix. Pero ahí está. Y lo más importante y lo que Johnny causa Depp. Mucha controversia, sí, claro. Es Johnny Depp. Ah, bueno. Sí, supiste. De la noticia, no. ¿Cuál supiste? Es la noticia. Que los fans de Harry Potter están solicitando que se corra a Johnny Depp del... Es lo que había visto, como que mucha película gente que no le gustó ver a Johnny Depp, ¿no? En la película, porque recordemos, de hecho el villano que estaba antes estaba chido, el actor. Pero tampoco recuerdo su nombre. ¿Qué? ¿Me fui? ¿Qué pasó, Tito? Ah, ya no, sé, no, no. Ando muy perdido. Déjalo googleo para que no. Pero continuemos con... ¿Tú qué opinas? ¿Qué esperas de Animales Fantásticos 2? No sé si de por sí la adaptación de la primera es una adaptación de un... Sí, de un básicamente. Diccionario. Es un diccionario, o sea, digamos en el universo de Harry Potter, Animales Fantásticos. Oye, que también vemos a Ezra Miller, ¿no? Es un diccionario. Sí, como Credence. Eddie Redmayne. A ver, Eddie Redmayne es Scamander. Y... ¿Quién era el actor? Ajá. Ah, aquí está, es Colin Farrell. Oh, es Colin Farrell, sí, es cierto. Disculpen el retraso. Pero, a mí me pareció que lo hacía bien. Ya después Johnny Depp se me hizo como el me, ¿sabes? Pero sí, sí vi opiniones divididas de la gente que también... que tampoco le... Y ay, Jude Law, también la sensación... Ay, Tito, disculpa. No te mueras, Tito. ¿Qué pasa? No te mueras. ¿Qué pasa? Jude Law, la sensación como el joven Dumbledore. Que sale con... ¿quién más sale? ¿Quién es el mago malo? Es Grindelwald, ¿no? El que es amigo de Dumbledore. Ajá. Ya se me está. Se te olvidó todo lo de Harry Potter. Pues ya cuántos años tenemos de Harry Potter. ¿Cuándo salió la última película? Hace... caray. ¿6 años? ¿8 años? Harry Potter y la Reliquia Muerte, parte 2. 6 años. ¿En 2011? Harry Potter. ¿Que me puedes creer que no he visto la segunda? ¿La segunda parte? Bueno, más bien, la última película. Medio vi la primera, pero... Y... Las del Hobbit. La del Hobbit vi la primera. La primera hora. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí me voy a aventar y sí les prometo. Voy a ver este El Señor de los Anillos. Sí. Así la quiero ver. O sea, esas ya las vi, nada más me falta El Retorno. ¿Películas? No, no la he visto. ¿No has visto El Retorno del Rey? No lo sé, simplemente... ¡Qué pedo, tico! Se presentó la oportunidad, como dice Homero. No, pero sí, vas a ver, la Waver. Oye, es como si, por ejemplo, oye, no has visto Daredevil, amigo. Daredevil es buena. Yo te podría decir lo mismo. Pero es muy diferente... No, pero por ejemplo, Daredevil vi como 2-3 episodios, que es el equivalente a una... Yo ya vi las dos primeras, solo me falta la tercera. El tiempo. Ah, ¿verdad? No, Tito, no. Es como... No, ya me voy. No, bueno, no, Tito, Army por favor, of One. Ya, retírate. Se convierte en el aquí, el monólogo de gracias, Charmin, voy a ver la película. Ya me corrieron. No, no es cierto, pero sí, no sé, es que de repente no te pasa, hay películas que simplemente se te van. O sea, que dices, pues sí la quiero ver, pero sí, no sé, como que, no sé, no que la ignores, pero no sé, no te llama la atención. Pero en fin, ese no es el punto. ¿Cómo llegamos al Señor de los Anillos? Uh-huh. Ah, por Animal... Ah, llegamos porque Johnny Depp lo quieren fuera de Animales Fantásticos porque abusó física y verbalmente a Amber. ¿Cómo? ¿También Johnny Depp está implicado en las cosas estas de acoso y todo el pedo? Ah, que ahorita... No, a él ya lo habían... Oye, ¿sabes lo que sí me sorprendió de lo de acoso? Mucho. Fue lo de John Lasseter. Eso sí, no me lo esperaba. Ajá, sí que era... Ah, el de Pixar, ¿no? Que dejó el cargo, ese la verdad sí me sorprendió, o sea, de todo el Celeb Gate, de todo el Acoso Gate, sí, nunca lo esperé de Lasseter, pero no sé si vaya a dejar el puesto definitivamente o simplemente en lo que se calman las aguas, ¿sí? Nada más que por favor no nos salga con la declaración de que es gay, sí. Porque ahí sí empeora todo. Pero sí, fue lo que me sorprendió. Y pues, con Johnny Depp, la verdad es que. ¿Cuál fue la última película buena de Johnny Depp que recuerdes? ¿Que pueden? Ninguna, no es cierto. Así que diga, no manches, me gustó mucho. Y que salga él, Rango. Bueno, pero que salga él, Rango, porque ese solo es la voz, ¿no? Es la voz. A ver. Asesinato, piratas, animales. Pues Animales Fantásticos me gustó mucho, aunque salga. Sí, la verdad es que no lo hace tan mal. Pero sí, dicen que es mala. Estuvo horrible. ¿Qué otra? No, ni yo. ¿Cómo se llama? Esa, sí. Okay. Esa no la veas, yo sí la vi. Gracias. No la veas, sí. Oye, ¿de qué otra? ¿Cómo se llama esta película? En Sunitos me gustó, bueno, que también ya no es tan nueva. Pero como que se encasilló en su propio papel, ¿no? Bueno, en ¿cuál? Su propio... En un personaje. No creo. No lo sé, pero... Pero sí es... No, Johnny Depp no está encasillado. Puede ser. Pero No sé, si te pones a pensar de la última película buena de Johnny Depp, pues sí, sí está difícil, ¿no? Porque de Adam Sandler, por ejemplo, me acuerdo, para mí la Golpe Bajo y... Adam Sandler. Golpe Bajo... Bueno, Golpe Bajo es buena. Ajá. Pero si te fijas, son buenas, pero no están bien hechas. Son buenas, sí, claro, con los demás actores y los demás papeles. El papel de Adam Sandler siempre es como, Adam Sandler. Porque, por ejemplo, la de, con Jennifer. Ajá, ¿no? Jennifer Aniston. ¿Esposa de mentira? Ajá, esa también, bueno, a mí me gusta. Sí, está entretenida. Golpe Bajo, como pues dices, top también. Stop Adam Sandler. Si no es que la mejor. También una donde es el diablo, como el hijo del diablo. Es que hay varias, pero ya lo hemos mencionado. No me acuerdo cómo. Ah, caray, ¿cuál? No recuerdo el nombre de la película. Ahí, si alguien se lo sabe en el chat, que nos lo diga. Pero, ¿qué otra cosa? Sí, pasemos. Dejemos bueno, en paz al pobre. Pasemos ya a otro tema. Que decían que, o sea, falta un año para que salga la película y pueden quitar a Johnny Depp de la película porque a Kevin Spacey lo quitaron de una película, sí, a un mes de que saliera. Es la que decía Zaf, ¿no? Que tampoco recuerdo cómo se llamaba, pero que la mencionó, que reeditaron la película, ¿no? Sin... Pero pues... Chale, qué mal por... Digo, supongo que la cantidad de tiempo que tenía Kevin Spacey en esa película era muy poquito. Me imagino que... Sí, definitivamente. Pues, si la película se llama... Igual, ya sé. Falta un año. Pues no sé, a mí no tengo ningún pedo si sigue Colin Farrell. Colin Farrell me parece que lo hizo bien. Pero bueno. Dice Lannister, yo bajo ser. ¿El bajo qué? Yoga Hoser, dice Danister, que es de la de... Espera, ¿esa qué es, Danister? La película, última película buena de Johnny Depp, según él. Y dice después, perdón, no escuché la pregunta sobre la película que no recuerdas de Adam Sandler, ¿dónde es? Ya. Diablo o algo así. Es verdad. Y pasemos a otro tema, mi estimadito. Me quedan Animales Fantásticos. ¿Viste a... De Bob Atroz, claro que lo vi. Sí. Bob Atroz. Parece muy a los trailers de Deadpool, ¿no? De querer... querer romper la cuarta pared y a la vez hacer algo como una referencia de algo que ya existe, ¿no? Recordemos la escena post-créditos de Deadpool 1, que es esta referencia a la película de Ferry Bueller. Netflix está como día de pinta, que está buena, no sé si la has visto, con este joven, ¿cómo se llama? Uh-huh. Matthew Perry, no, es... ¿cómo se llama este actor? Matthew Broderick, sí. Matthew Broderick. Sí. Es buena. Sí, día de pinta. Es muy bueno. Y tiene otra Matthew Broderick que mencionan en Ready Player One, que es como de un hacker. Es un niño hacker. Que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en español creo que es Zona de Guerra o algo así. Juegos de Guerra, sí. Juegos de Guerra. También es del 83. Es muy popular. Bueno, de él es lo que más recuerdo. No sé si tiene otra cosa. El buen Matthew Broderick, el Rey León. Bueno, pero... El Rey León. Pero que salga él, Charmín, por Dios. Inspector Gadget, sale... Inspector Gadget, amigo. Es buena. Pero esa... Claro. Pero él es el Inspector Gadget, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí. Sí, es cierto, es verdad. Es verdad. ¿De qué hablamos? Estamos hablando. ¿Cómo salió el tema, Matthew? Ah, de Deadpool, del trailer de Deadpool. Nos está soplando. Oye, hay que invitarlo. Hay que invitar al buen Danister. Próximamente. Sí. Ah, Godzilla, es verdad. Sabía que lo recordaba de otro lado. Ajá. Dice Danister que andamos muy nerviosos y olvidadizos. Es que esto de producir, ver el chat y buscar el dato que se le olvida a Tito en el internet está canito. Pero bueno, en fin. Estábamos con el trailer. ¿De qué hablábamos? Deadpool. ¿Viste? Oye, yo no vi la escena post-créditos de Deadpool. Hay una o dos, no me acuerdo. No. Pero sí, es la misma escena que sale Deadpool en bata. Digo, perdón por el spoiler, también que no las viste. Que no la viste. Y sale como Matthew Broderick al final de la película. Entonces, pues, hace mucho eso Deadpool, ¿no? O sea, toma como algo actual. Bueno, no actual. A una referencia de algo. Y le quedan muy bien. De hecho, los colores también suenan chistosos. Creo que los mencionan en por debajo de la pantalla, ¿no? Según recuerdo. Y que son colores así, creo, de cosas así. Pero bien, bien, pues muy, muy a la Deadpool, el trailer. Y pues, no, de hecho no. Que no alcanzas a ver nada. Si te subes, no alcanzas a ver nada, nada más. Josh Brolin como Josh Cable, Brolin. Es cierto. Se ve bien, que también, golpes. Qué curioso, ¿no? Josh Brolin siendo Thanos en Avengers y siendo sí incluso Charmin, ahorita que no Deadpool. Dices que no has visto el trailer de Deadpool 1, bueno, el trailer, el ¿cómo se llama? La postcréditos, de hecho ahí mencionan a Cable, dicen, oh, esperen a Deadpool 2, tendremos a Cable y no sé qué, o sea, desde ahí lo mencionan. Pero bien, bien, Josh Brolin como Cable se ve prometedor. Digo, no sé qué esperar de... ¿Vale? Dice Dani. Ah, pues Deadpool 1 me gustó. No, dale, sigue siendo buena peli. Muy, muy irreverente, muy... Ajá. Dice Danister que cuando quieran hablar de Ready Player One me dicen. Ya. De hecho, aquí lo estoy viendo, lo tengo en mi estante. Ready Player One, me gustó. Yo también. Me gustó. De hecho, es controversial, pero... Es muy controversial. O sea, también se vale que te guste un libro que no haya sido el mejor libro, ¿no? O sea, te entretuvo y todo. ¿Crees que no sea el mejor? O sea, obviamente no es como el mejor libro, pero lo consideraría. No, porque malo. Creo que cumple como su objetivo... O sea, porque ubicas. Ajá. Ubicas que dices, ah, yo sé que esto es claro. Es no, malo, más bien, o sea, por lo controversial que puede llegar a ser, ¿no? Como dices. O sea, no considero que sea malo. Al contrario, no sé si ya lo mencioné en algún poner que pues te hace querer buscar las referencias, ¿no? ¿Quién? Del disco de Rush, por ejemplo, que hablan. Y ya te metes a ver al disco de Rush y ves la portada. Porque ponle que, no sé. Del 100% de referencias de Ready Player One ubicas, no sé, 70%, 60%. Y siento que parte de leer el libro es como que estar... Sabe, ¿no? Yo creo que ubico unas 40%. Bueno, puede ser. Pero creo que ese también es como el chiste del libro, ¿no? Sí. O sea, que te haga... Pues sí. Pero sí. Paremos que para hablar más que nos comente qué espera de la peli. Que nada más. Si está emocionado por ella, creo que nunca no nos ha comentado. Que nada más como un pequeño dato, 4.3 en Goodreads. Que no es mala calificación. Ya un libro que tenga de 4 a 5 estrellas. Nunca he visto un libro de 5 estrellas en Goodreads. Pero ya que tenga arriba de 4 ya es como... Sí, la verdad, bueno. La verdad, el que dicen que sí es malo es Armada, ¿no? Según entiendes. armada. Ajá, creo que es. Sí, pero sí, aunque fíjate que Ready Player One no se lo recomendaría a cualquiera. Pues no sé, por ejemplo... ¿Por qué no? No sé, siento que parte del encanto del libro es conocer referencias, ¿no? Al menos no todas, pero sí... Por ejemplo, a tu tío ese que no sé... A tu tío Carlos Hernández, fanático, digo, aficionado. A él sí se lo recomendaría. ¿De videojuegos? Sí, no, eso. Sí, de hecho, ya ves, hubo un tiempo en el que cuando se anunció la película, ellos empezaron a titear mucho sobre el libro. Y, por ejemplo, Dunta, da la impresión de que el libro no le gusta. O sea, no le gusta que esté tan cargado de referencias. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta cuando las cosas tienen referencias. Y sobre todo referencias. Sí, y aparte, reales. ¿Sabes qué? Al menos si has jugado juegos como de rol o de estrategia o algo como World of Warcraft. Ajá, dices. Te dan ganas. Ajá. Te dan ganas de entrarle a un RPG. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué me pasó? Que empecé a ver Seinfeld. En Netflix empecé a ver Sword Art Online. Ajá, no la acabé. De hecho, me quedé como en el episodio 5 o 6. Está muy buena, no sé por qué no la acabé. Y después leí Ready Player One. Entonces me quedé como con esas ganas de un RPG, cosas así. Aparte tenía como el background del jueguito este de Telegram que comentábamos aquí off-air. Sí, de hecho, que sin hacer el spoiler, pero yo no me esperaba la escena de la bomba. Ya ves que muere cierto personaje. No he dicho aquí, quién. No. Ver, simplemente hay esa escena. Léelo, Bélic. Hay una que otra cosa que no esperaba. Es todo lo que voy a decir. Sí, pero es una lectura entretenida, ¿no? A fin de cuentas. Dice Danister, la regarán con la película, es imposible que le salga bien la pelea final, es imposible que le salgan bien muchas cosas, la verdad, o sea, el universo como lo pintan está, sí. Está saturado de, ¿no? Entonces, tener tanto detalle, tantas cosas, y estoy seguro que tú lo visualizas de una manera bien. Claro, como todo libro, ¿no? Entonces, y por ejemplo... Pues no sé. O sea, la cantidad de referencias que hay, ¿no? O sea, son demasiadas que es imposible licenciarlas todas. Y bueno, creo que Warner tiene la mayoría. Ah, también eso. O sea, hasta eso. Por ejemplo, lo que me gusta es que sale en el tráiler el carro de Volver al Futuro, el DeLorean. De hecho, la moto de Akira, la primera Akira. Imagen que vimos de Ready Player One, que creo que la... Si lo ubicas, que está él encerrado en su van, y me gusta mucho cómo representan, ponen el póster de Star Wars, teclados aventados, discos, bla, bla, bla, revistas. Esa primera imagen, como primera impresión, me gustó. Entonces, pero definitivamente creo que vamos a ver una versión muy reducida del libro. No sé si para bien o para mal aún. Habrá que esperar al próximo año. Creo que es marzo, ¿no? No me acuerdo si es antes o después. Sí, ya no falta mucho. Dream, creo que es antes. De hecho, ya para este punto debería de haber Sí, de hecho por estas fechas... Otro tráiler, ¿no? Debería aparecer otro tráiler. Que igual y yo lo veo... Igual y para diciembre... ¿Antes de Star Wars? Puede ser. O sea, antes de la película, ¿no? O sea, en la sala de cine. Antes de la película. Gustaría verlo. Puede ser, porque Star Wars es que 14 de diciembre, ¿no? 15. Sí. Oye, ¿qué? 15. Así es. O sea, llegas al cine el 14. Sí, ya sé. ¿Por qué no lo ponen? Me ¿sabes confunde qué? Eso, Tito. Jueves a las 9 sí, ya de sé, la es noche. Lo que hablábamos también, Ofe. que las premieres, ¿no? Ya estamos viejos para las premieres. Sí, oye, ya, yo ya para sí, las ya, 11 ya. Y media ya, se me está, ya, no puedo con ya. Sí, yo por eso ya, en Guardianes de la Galaxia cometí el pecado de quedarme dormido en una parte, pero para ello pues me había desvelado el día anterior. Y pues me pasó también en la Liga de la Justicia, que esa no la vi en la Premier. Esa sí me quedé dormido porque y me quedé dormido. La bueno, vi a las 3 de la tarde. El primer acto, los primeros dos actos sí se aburrieron un poco, el tercero sí lo vi bien, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante, Sí, no te voy a decir quién, pero a lo mejor ahorita llega al chat. Se quedó dormida en serio, o sea, te entiendo que en la primera parte. Pero creo que lo más chido de la peli es el último acto. Sí, no, la Rogue One está buenísima. Dice Danister, yo ya no puedo ir a los estrenos, I'm too old for that shit. Somos Legión. Sí, somos Danister, somos. Pero esta sí creo que lo merece, verla ya. Pero, por ejemplo, la última premiere antes de esta que vi fue, creo que fue Rock One y nos encontramos, ¿te acuerdas? Ah, sí, ahí en el Policine Rojo. El Policine Rojo. Sí, creo que fue la última. Ah, no, Guardianes, que fue después. Es verdad. Sí, esa fue la última premiere que viste. Pero bueno, ahí está. ¿De qué hablamos? Sí, que te hablábamos de Deadpool, ya. Deadpool olvidado. Pasemos a tus tus cinco palabras que vas The a decir. Punisher, sobre, mira, The Punisher. Igual sin spoilers, para que la vean, amiguitos, porque acaba de salir este fin de semana, bueno, el anterior fin de semana apenas. Punisher muy bien, ¿eh? O sea, la fórmula que utiliza en Daredevil 2, porque es en la segunda temporada donde aparece Punisher. Spoiler. Me parece que esa fórmula está muy bien lograda y hecha su propia serie, ¿no? Bueno. Oye, qué mala maña. Ah, de bueno, decir es que lo digo después porque es como sarcasmo, ¿no? Digo, al fin no es. O más bien, había alguien que no sabía que salía Punisher en Daredevil, más bien. Bueno, es que es para. De hecho, te encariñas con, no me sé el nombre del actor, pero con Punisher, con Frank Castle, que es el personaje. Lo hace muy, muy bien, tiene una muy buena química, y de hecho, hasta cuando está comiendo en el tercer capítulo, spoiler, que está comiendo huevos con tocino, se lo come tan sabroso. De hecho, también sin spoiler, pero no sé si viste Person of Interest, Charmin. Era una serie, creo que de Warner. No. Bueno, pues era como de un hacker y un tipo que hacía el trabajo sucio, ¿no? O sea, el hacker estaba desde su base y el otro güey era el que. El era fuerza y cerebro, ¿no? O sea, para resumirlo así. Y es algo parecido acá. O sea, no digo que sea tal cual lo mismo, porque yo tampoco vi Person of Interest, pero es como esa mecánica, ¿no? De hecho, a la serie le meten como elementos como de Mr. Robot, por así decirlo. O más bien como ciberataques y esas cosas. O sea, que es la parte del hacker. Entonces, es una gran serie. Digo, no la he terminado. Yo me quedé en el. De hecho, me la estoy chiquiteando, ¿sabes? Porque luego la terminas y dices, oh, rayos, me acabé una serie tan buena en un día. Entonces, me estoy echando, pues, uno diario o hasta veces menos. Ya sabes, para digerir el material y diciendo, también otro spoiler, sale Deborah Ann Woll, que qué guapa es esa mujer. No sé si alguien en el chat nos quiera comentar algo sobre Punisher, no sé si ya le empezaste a ver, Danister, Bellic. ¿Qué más? Igual 13 episodios de casi una hora. Lo menos que he visto los episodios es como de 50 minutos. Ah, y lo que más me gusta también es que no te cuentan el origen, ¿no? O sea, esto es despuesito de Daredevil 2. Entonces, o sea, no es como de, bueno, vamos a presentar el origen de este personaje, bla, bla, bla. O sea, todo te lo van contando como flashbacks, ¿no? Me parece un acierto. Y el intro me parece bueno, pero me gusta más el de Daredevil. O sea, me parece muy adecuado, muy ad hoc al personaje. Pero sí, mi intro favorito de Marvel pues sigue siendo el de Daredevil, ¿no? El que se oye como el... Y que cae la sangre, ¿no? Pero en fin, bastante recomendable Punisher. Yo le daría un sólido 9. 4.5 estrellas. Y digo, es mi calificación hasta lo que he visto. Un sólido... ¿Le darías un sólido 9? Así un 9 de oro. No. No, un no, sólido. No, no, lo primero. No. ¿Qué pasó, mi amigo? No, bastante bien. The Punisher. ¿Qué otra cosa? De hecho, hasta sabes que me dieron ganas. Me dieron ganas de volver a ver Daredevil. Los capítulos en los que él sale. Aunque de hecho también me gustaría volver a ver Daredevil. Porque sabes qué me pasó con las temporadas 2. La consumí muy rápido. Me eché 8 episodios seguidos. Y no te acuerdas. Y... No. ¿Qué? No, pues, terrible. Tú sabes quién eres y me estás escuchando. Los vi contigo. Pero bueno, en fin. Bastante recomendable The Punisher. Es todo lo que hay que decir. Creo que no. Me imagino que Azab ya le empezó. A ver si. Yo creo que en episodios siguientes hablaremos un poco sobre Punisher, no sé si el Pit Satánico también la vea, pero bueno, ya se los dejamos para otro episodio. Dice Danister que su última premiere fue Twilight y no preguntemos por qué. Twilight. Es fan. Yo creo que es fan. Se vale. Creo que Danister es fan. No. No te vamos a juzgar, Danister, la verdad. Aquí nos gustó. Es un safe place. Uy, no. La película sí, de Mario Bros. Esa sí es muy mala. Oye, que vea planes de sacar una película de Nintendo, ¿no? No sé si de Mario. Sí, pero era, animada. Era de Mario, ¿verdad? Sí, de Mario. De la mano de... Ajá, de la gente que hizo a los Minions. Excelente. Van a ser película de Mario Bros. Híjole, pues... Pues bueno, los Minions, nunca he sido fan, pero pues, creo que nada puede ser peor que la película de Mario Bros. Del 80 y qué, 83. No acuerdo si es 83 o 86. Pero hay mediados, ¿no? Mediados del, hoy no les manejo el date duty, pero sí es mala. ¿Sí? No, debe ser de 90 y tantos. Sí, pensé que era más bien. En fin. 93, ¿no? Mira. 93. Ya había salido Street Fighter cuando salió Mario Bros. La película. Este actor que... Ya me desvió otra vez mucho, pero este actor que sale en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es el actor que hace a Mario. Que murió Bob hace poco, Hoskins. ¿No? El año pasado o antepasado. Sí. Murió en el 2014. Pues título, en pants ya, descanse, claro. Como dicen por ahí. En fin. ¿De qué estábamos hablando? Hoy ando muy olvidadizo. Como... Punisher. No, pues Punisher, ya cerramos amigo, el tema. De Punisher. Es un must. Si tienes cuenta de Netflix, paga Punisher, vela. Digo, ¿qué? Definitivamente. Y sobre todo si te gustó Daredevil. Y más Daredevil la segunda temporada, yo creo que es un imperdible, ¿no? Pero bueno. Sigamos, Charmin, continuemos. ¿Qué más tenemos en esa escaleta que siempre escribimos todos los fines de semana? Sí, todos es una escaleta física. Todos los días de sí, Poner sí. En la mañana. O sea, vamos y nos juntamos a los headquarters, sí, y aventamos el tema. Y ya decimos, nos ponemos de acuerdo. No, esa última hora, no. En este... Todo. Claro, allá la nos plaza. Vamos a comer una nievecita. Sí, y discutimos sobre... Y, lo escribimos ¿y qué chiste crees que sería más bueno para este tema? No, nada es improvisado, ¿no? Mientras es. Alimentamos a las palomas. Arroz. Con arroz. Caducado. Con arroz con laxante y luego arroz corremos. Arroz con ese dulce, esa paleta que tronaba, ¿cómo se llama ese? Que eran como bolitas efervescentes. ¿Cómo? Ah. Se mueren si les das eso, ¿no? Pop Rocks o algo así, ¿no? No sé, sí, nunca lo he intentado. Sí. Ay, un día lo voy a intentar. No, siempre he querido hacerlo de laxante, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Pero bueno, pasando al siguiente, pues ya nada más es un dato, Coco ya generó más ingresos en México que los Avengers, de 2012 son... Sí, era la película, y en su tiempo fue un putazo, ¿no? Avengers 1. Sí, bastante. Avengers... Creo que sí la vi dos veces. No me acuerdo, pero sí la... Y pues Coco, que sigue todavía, creo que todavía está en cartelera. Y pues ya, superó Avengers y se estrena el 27, creo. Ah, ¿en Estados Unidos? 22, no me acuerdo, es esta semana. Me parece que un mes después es el 27. Mundial. Uh-huh. Ok, entonces hasta el 27 se estrena en Estados Unidos, lo cual pues va a generarles mucho más de la ganancia que ya tienen. Aparte se dijo que iba a haber salas en Estados Unidos eso, con sí. El doblaje latino. Uh-huh. Y pues ya, a mí me hubiera gustado, bueno, más bien ya que esté disponible por ahí en el mercado. Con doblaje. Voy a verla con sus voces. Oye, originales. Pero que... La voz de según Jaime yo, Camil. El doblaje en español es el primero, ¿no? O sea, bueno, no sé si el original, pero... No sé si se hizo primero la versión en español y luego la versión gringa. Dice Belic, no mientas, me escribe. Para nada, antes. A veces ni temas. No, ¿qué pasó? No, sí, no, no es cierto. No. Bueno, sí. Tal vez. Oye, no, yo había visto algo de Coco, que esta mujer, la hija de Pedro Infante, se quería avivar con los derechos, ¿no? ¿Ya ves que lo mencionan? Pero pues, ajá. O sea, mencionan solo Infante, ¿no? Pero... O sea, ni siquiera el nombre completo. Y aparte es una calavera, ¿no? O sea, como que si fueran a proceder algo, pues de esa manera, con eso se la quita, ¿no? Con esa verdad se salvan, como dicen por ahí. Sí, pero... Sí. ¿Qué ganas sí, de definitivamente. Pelear, ¿no? O sea, ni que fuera el personaje central de la película, ¿no? Ya sé, ni que la gente dijera, vamos a ver Coco, porque dicen que... Sí, o sea, solamente es una referencia, ¿no? Pero bueno. En fin. Dice Bellis que no ha visto Coco, ni Justice League, ni Thor, que después de Blade Runner 2049 y Act Neo, creo que ya no soy merecedor de nada. Agnew es la de la que tradujeron como la villana. Desconozco, Sí, es esa. Híjole, Miller y yo queríamos ir a verla y duró una semana en el cine, no alcanzamos a verla. ¿Tú ¿De cuál, te perdón? Enteraste de su existencia, ¿verdad, Tito? La villana, la villana. No, ni idea de qué es eso, de qué va. No. Es de una asesina japonesa, ¿no? Sí, es japonesa. Bueno, es chino, dando golpes y madrazos por todos lados. Pero es una protagonista, es una mujer. Nos pasaron el tráiler antes de... la de Kingsman. vimos Kingsman y pusieron el tráiler antes y dijimos, ay, qué sí, de hecho, ahí. Es como duró también, por ejemplo, semana, Pokémon sí. Duró poquito, ¿no? Creo que fueron como 2 o 3 funciones, o menos, no tengo idea. Pero sí hay películas que duran muy poquitito. También Kikas duró poco, Kikas 2. La quitaron rápido, yo creo que ni las 3 semanas duró. Dice, sí, la villana. Dice, pinche película verguísima, es coreana. Ya la tengo, en el mercadito, la, 400. En el mercadito. Sí. Claro. ¿Has entrado? Lugar histórico. Pero en top, fin. Muy bien, Tito. Y dice, es Atomic Blonde China. Híjole, te debo también Atomic Blonde, pero pues supongo que pues ambas son mujeres dando patadas a mucha gente, así que supondré que sí es Atomic Blonde China. Ahí está. ¿De qué hablábamos? Coco. Coco que ya superó a... Coco y Avengers. Ajá, y bueno, vamos al siguiente tema. Es un tema muy bonito, que ojalá estuviera Tomo aquí para darnos su punto de vista como todo vicioso que es. Animal CrossFit. Pocket Champ. Oye, que pude descargarlo hoy. Bueno, no pude, más bien sí lo descargué. Ajá, media hora antes. Lo estuve probando, pero pues, creo que yo le metí, ¿qué? 20 minutos. Personalmente, nunca he jugado un Animal Crossing. Sorry, no me crucifiquen, pero creo que el formato móvil le sienta muy bien, ¿no? O sea, es muy... Se presta mucho la franquicia para esta pues, aplicación. Que pesa... No sé cuánto pesa en la tienda. ¿Cuánto pesa? ¿Tienes la idea? En la, 20 en megas, la tienda, ¿no? Debe pesar como 20 Ajá. megas. Y ya que lo descargaste, hace 2 descargas. A mí me hizo una 2 de 80. Ajá. Bueno, acá yo descargué una. Uh-huh. No me fijé cuánto pesó. Pero sí, no debe pesar más de 20 megas. Y me hizo una de 90. 90 y algo. Y Sí, ya en total en ser 200. ¿Quién sabe cómo está ahí la repartición? Si descarga solo los assets o qué. Es lo que le pasó también a la aplicación de Mario Run. También tenías que descargar la aplicación y aparte otra descarga. Ajá, exacto. Y luego otra descarga, ajá. En todas, en Fire Emblem también. En, no me acuerdo mi tomo, si me tomo. Qué olvidado quedó y mi tomo, ¿no? Qué triste, pero... Sí, totalmente. Que dice aquí el buen Danister que lo descargó. ¿Cuál? Y a los 5 minutos la borró. Porque tiene miedo de enviciarse como con sí, el que... Y Belly que está en las mismas, que tiene miedo de entrarle. Pero fíjate que está, bueno, no sé en las versiones del 3DS. Jugar está ratitos, hecha, ¿no? para que no estés pegado. Ajá. Obviamente puedes aventarte, no sé, unos media hora, una hora. Así como juego continuo haciendo las misioncitas, los encargos. Y después, pues a menos de que quieras gastar, pero pues después tienes que esperarte unas 2 horas para poder, pues ahora sí que tener otra vez ese. Sí, es como, por ejemplo, prohibido. ¿Jugaste alguna vez Simpsons Tape Out? Que era, o sea, ¿haz de cuenta que, spoiler, no. Homero destruye Springfield? Y tienes que volver a armarlo tú, ¿no? Entonces vas poniendo las casitas y todo. O sea, y tienes que esperar días, por ejemplo. O sea, construyes algo y te toma horas, ¿no? Pero, por ejemplo, un edificio más grande, pues te toma días o semanas, según el tamaño. Y entonces va como por algo así, ¿no? Dices, bueno, dejo haciendo esto en la mañana y en la noche que salga de trabajar de la escuela, pues bueno, le sigo antes de dormir. Lo juego, es así como para ratitos, ¿no? O sea, para... pues, o sea, sí, o sea, para pequeños momentos que tengas libres en el día, o sea, pues yo creo que está hecho para jugarse sí, cada que es el tiempo de espera horas. Para las, ¿cómo se llaman? los frutos, ¿no? Que bueno, que es lo único que yo he visto que tarda ese tiempo. ¿Qué otra cosa? Y para que los aldeanos. Ay, los jugadores, los NPC. Uh-huh. NPC, ajá, los aldeanos. Te hacen como encargos, son como tres. O sea, me estás diciendo que ahí sí aplica el ahí te encargo. Ajá, exacto, el ahí te encargo. Te hacen esos encargos y los completas todos, porque pues tienes como en inventario lo que ellos quieren, y todos los completas rápidos, y tienes que esperarte unas 2-3 horas para que te vuelvan a encargar cosas. Si no quieres, porque quieres subir de nivel rápido, pues... Sí, que los billetitos son de hojas, ¿cómo se llama? Yo digo que es... Que igual, pues, muy a los juegos de celular... Puedes comprarlos y puedes pagar o adelantar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes algo en construcción o estás esperando cierto fruto o lo que sea, y pues puedes pagar con dinero real, ¿no? O sea, vamos a decir que por, no sé, no vi el equivalente, pero por, no sé, $1, 100, a ver, adelante. Ahorita te lo digo, aquí lo tengo abierta. Dice Danister, maldito juego de los Simpsons. Es bueno, ¿cuántas horas perdí ahí? Dice, esos juegos de móviles son del demonio, te chupan el alma, dice Belik. Sí, fíjate que... Sí, o sea, es que está chido porque mano, dices, ¿no? Bueno, incluso te sientes como que estás productivo. O sea, dices, huevo, ya construí esto y... Obviamente yo nunca le metí un peso. O sea, pero estaba chido eso como de esperar y... O sea, te hace volver ahí todos los días, ¿no? Y sí, así es. Yo digo que son 3 sentadas en el día de 25 minutos. Sí, media hora, lo cual está bien. O sea, invertirle al juego. Una hora y media. Qué bueno, pues lo haces cuando te... necesitas estar como en todos los juegos de Nintendo. Sí, que... Necesitas estar conectado. Sí, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, esto le pasaba también al juego de los Simpsons. Que tenía estaba chido porque tenía cosas como de temporada, por ejemplo era Navidad y te decía, bueno, va a ser Navidad, junta estas monedas de oro y va a haber estos artículos exclusivos y bla bla bla. Incluso antes de que empezara el juego tiene como un pequeño intro de la serie, como un video donde le pasa a Homero que explota la fábrica nuclear. El que no he probado es el de South Park. No lo he probado, el juego de móviles que salió de South Park, no sé si... No, yo tampoco. 20 billetitos cuestan $19, 45, 39, 100, 79, 200, 149, 600 cuestan $400 y 1,200 billetes son $759. Ajá. Que sí, de hecho, al comienzo del juego te lo dice. No, o sea, esta es la moneda del juego. Pero dice, más sin embargo, no es necesaria para jugar, ¿no? Lo cual, eso nos lleva a un tema que tenemos más adelante, pero que ya lo iremos mencionando. Me parece que está bien. De hecho, como dice Danister, al juego de los Simpsons yo también le metí bastante tiempo. Y pues me parecía muy entretenido, ¿no? O sea, digo, pero sí, ya meterle un peso a ese tipo de juegos, pues no, la verdad es que no lo haría. ¿A Pokémon Go? Yo le metí a Pokémon. Sí, pero a diferencia de ti, tienes un Tito. Yo tengo Google Opinion Rewards. Google Opinion Rewards. Es una aplicación de Google donde te hacen encuestas. En la tienda. Y te dan dinero que puedes gastar en Google Play. Ajá. Entonces, como traigo el datos prendidos y el GPS, pues registra dónde ando y todo eso. Entonces, no sé si voy... a la Comer, te dice, te manda una encuesta, oye, estuviste en alguno de estos sitios en las últimas semanas, y ahí sale, no sé, la Comer, el banco tal, tal cosa, ¿no? Y pues, ah, sí, la Comer. Pues ya te empieza a hacer como preguntas de eso. Y pues te da un poquito, o sea, las encuestas, la que más me ha dado es una que me dio con 6 pesos. Pero pues de encuesta en encuesta ya junté como... ¿Ah, sí? 200 pesos, una cosa así. Ajá, y compré espacio para... Oye, ¿sigues jugando Pokémon GO? Que me gasté. Me gasté como 20 pesos de eso. En realidad no gasté dinero. ¿Gastaste solo sí, todavía, tiempo? De vez en cuando lo abro. No, sí, bueno. Ya no, ya no. Ya ves que ya el mame fuerte de Pokémon GO fue en... junio, julio del año pasado. Y pues sí, recién salió. Y la aplicación oficial llegó aquí hasta, no sé si hasta estas fechas o un poco antes. No, creo que por octubre. Y sí, la jugué ese mes y todo, y el boom estaba fuerte, pero ya como para, no sé si te fijaste, como para diciembre, enero, principios de este año, como que bajó mucho el mame. O sea, antes veías a la gente así reunida, y como que es raro, ¿no? A lo mejor sí ves a uno que otro, pero muy raro. Pero o sea, igual supongo que tiene su base de usuarios bien, ya bien sentada. Pues sí, sí, la verdad sí. Sí. Han sacado pues Pokémon legendarios. Sí, no, incluso conozco gente, gente amigos que lo siguen jugando. Y sacaron. Y ponen imágenes de sus Articunos, Lugias. Pero que fue un putazo en la App Store, ¿no? Me acuerdo que el año pasado era la aplicación más descargada. Y se habló, y creo que volvió a poner a Pokémon en el mapa, ¿no? Sí. O sea, no de nosotros los chavos, sino de pues gente, no sé, gente que ya no le interesaba Pokémon, o gente que no sé, o sea, es sí, a gente que ya no le interesaba. Ajá. Yo creo que cuando Pokémon ya esté así como a punto de estar bien olvidado, van a sacar ya por fin el poder enfrentarte, claro, como entre la gente, ajá, entre usuarios, y eso le sí, claro, que de hecho totalmente que de hecho en una noticia de Barcade Podcast, bueno, de Barcade News, dicen, no, que si estás esperando nuevos Pokémon, los Pokémon de XY en Pokémon GO, pues vas a tener que esperar 10 años porque faltan un chingo de Pokémon todavía. Y sí, ¿no? Creo que... Sí, faltan, o sea, han sacado, ajá, de las 2 generaciones, 3. Oye, ¿cuántos hay en total? ¿Sabes? O sea, ¿están los 250 o un poco menos? Creo que sí son 250, pero claro, hay unos que sí, como son exclusivos para ciertas zonas. Sí, sí. Ya veo. Muy bien, pues ahí está el tema de Pokémon de Animal Crossing, Animal CrossFit Pocket Champ. Animal Crossing. Se ve bueno. Ahí lo voy a seguir jugando. Sí, está bonito. Está bonito, jueguenlo. Que por ahí no habías comentado miedo. Que o sea, sí se van a iniciar, pero es que no he jugado los de 3DS. O sea, no sé cómo es el sistema de o tiempos muertos en el 3DS. Supongo que no hay tiempos muertos, pero ajá. Pero aquí en el celular sí los hay, entonces. Van a jugar media hora, una hora a lo mucho, la primera vez, y luego van a ir teniendo estos lapsos donde tienen que esperar. Entonces, si no quieren morir en el intento, pues bájenlo un viernes. Oye, que me habías comentado que el que ya está bien clavado es Átomo, ¿no? Átomo, ahí nos enseñó unas screenshots donde ya es nivel. Oye, ¿y ya con esas cuántas aplicaciones van de Nintendo en móviles? Tenemos Pokémon Go, Tenemos Animal Crossing, Mario Run, Miitomo, una de Magikarp, Fire Emblem. Magikarp. Y se me olvida una, ¿no? Fire Emblem. Son todas. Seis aplicaciones. No, sería la sexta aplicación. Que curiosamente primero salió en Australia. Pero no por hora, sino por... creo que una semana antes o dos. Cosa extraña. Que sea Australia, ¿no? Pero bueno. Sí, canguro, pero bueno. El modelo de Animal Crossing, de adornar tu casita y eso, se me hace que se presta más a móviles que, por ejemplo, un Fire Emblem, ¿no? Por ejemplo, yo no jugaría la versión de Fire Emblem en móvil. Definitivamente, o sea, están las waifus y todo, pero no... no sé. No la preferiría, la que sí es Animal Crossing, pero bueno. Ahí está. ¿Queda por ahí una nota todavía? Tres notas. Ah. Quedan todavía tres notas. Sí, vamos a avanzar. Vámonos primero con... hablando de comprar y esas cosas. Star Wars Battlefront 2, ya el mame de las microtransacciones. Sí, sí, bastante. Que de hecho fue hardcore, uno de los, ¿no?, comentarios más dislikeado o más con calificaciones más negativas en todo Reddit. No sé si a la fecha sea siga siendo la primera. Sí, definitivamente. Porque yo creo que sí. Sí, claro, porque se barrió así a los demás por mucho. Y ya haciendo cuentas, creo que ibas a gastar para conseguir, o más, sí, para desbloquear todos los personajes, eran $2,000, como $40,000, los que tenías que invertirle, así si los querías como ya. No, sí, de grindeo, ¿no? O eran como... de grindeo, era una cosa absurda. De juego, una cosa así, ajá. Y ahí en Reddit el comentario fue como de, voy a escribirle ahí, ¿por qué te están haciendo? Toma, no sé qué. Creo que era querían darles a los usuarios, o sea, por ganarse a Darth Vader, por ejemplo, como una sensación de logro de que les costó, ¿no? Algo así, el chiste es que, bueno, llegaron los votos negativos y luego dijeron, no se preocupen, hemos reducido a la mitad todo. Pero, pues no sé, o sea, ya tuve mi momento de rant contra EA, de enojo, y ahorita estoy tratando de... pues no sé, de sí, bastante. O sea, dice Belly que pues es que sí se mamó y o sea, está bien que te quieran sacar dinero, pero hay límites y no creo que hubiera sido necesario, o sea, no creo que hubiera sido necesario cobrar tanto por tantas cosas. Si les hubieras puesto un precio razonable, yo creo que la gente hubiera dicho, no manches, me va a costar, igual le voy a invertir en el juego. Ah, no, claro. Conseguir. Sí, sí, sí. Que hay gente de hecho, que hay una razón para que existan las microtransacciones. Siempre hay gente, ¿no?, que lo, o sea, compra. Por ejemplo, digamos que un juego te cuesta, no sé, $100 hacerlo. Y de esos, supongamos que recuperas tu inversión y le ganas un poco, ¿no? Pero la manera en que ese juego siga generando dinero a través de los años es con las microtransacciones, ¿no? O sea, es decir. Ajá. O sea, aparte no es... vamos también a otra cosa que en lo personal no me gusta mucho. La cuestión de que tienes que estar, y ahorita que lo comentas, en línea, ¿no? O sea, que el juego está pensado para que lo juegues en línea. Pues ahora sí que EA tiene... de servidor, claro. Oye, y también ese... bueno, ahorita haciendo el paréntesis de lo que pasa con también todos los juegos de Nintendo en móviles, todos tienes que estar conectado en internet, ¿no? O sea, de, por ejemplo... ajá. Pero Nintendo, claro, va sí, más sí, por la cuestión de que no exista la piratería. O sea, que no... que no tengas una APK o que no tengas un jailbreak y puedas conseguir el juego y jugarlo sin internet y hacer por ahí truquillos, lo que quieras, pues Nintendo opta porque esté siempre conectado y tener. Claro, ¿no? Y pues, para móviles se entiende, ¿no? Y más por el tipo de juego que. Por ejemplo, de Mario Run no lo entiendo, pero por ejemplo, de Animal Crossing y de Pokémon Go y. Pues sí, esta es la conexión, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de. Ajá, y no, y creo que en Pokémon Go puedes descargar. Que según yo no gastas mucho. Que usas en Google, ¿no? Y te ahorras, creo que datos también. Ajá. Entonces, bueno, volviendo al tema de Star Wars. Sí me parece. Se mamó, como dice Bélix. Se mamó Sebastián Cepillín. Semana Santa. No, oye. Sí, creo que se excedieron. Por ejemplo, ¿qué pasa con Overwatch? Que tiene un modelo de negocio similar, pero sin embargo son puras cosas cosméticas, ¿no? O sea, las mecánicas del juego son las mismas para todos y eso está bien. Y de hecho, curioso que compres un skin en Overwatch, ¿no? Porque como el juego es primera persona, vas a comprar un skin que los demás van a ver y tú no. O sea, es un skin para ti, pero que no vas a ver para ti, ¿sabes? Y no nos veíamos tan reciente, o sea. Ajá, que de eso vive. League of Legends. Sí, free to play. Y me parece, mira, o sea, no estoy a favor de las microtransacciones. Pero simplemente hay modos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Son hay unas más agresivas que otras, ¿no? Por ejemplo, digo, si es cosmético y quieres pagar porque tu caballo tenga armadura dorada, va, lo puedes pagar. Está bien, pero que te digan, ¿sabes qué? Es que si no compras esta arma, no puedes. Más bien alguien va a tener ventaja sobre ti. No, creo que ninguno han aplicado esa. Pero por ejemplo, claro. En el caso de Star Wars, pues, ¿cómo que está bloqueado Darth Vader? O sea. ¿Cómo que está bloqueado Luke? ¿Cómo está que está bloqueado también? No, y, o ¿sabes qué se me haría más honorable, pero digo, en este mundo no pasaría? O sea, que los desbloquearas en la campaña, ¿no? O sea, que tuvieras que jugar la campaña para desbloquear los personajes. O sea, dices, va. O incluso, ni siquiera estoy en contra del modelo, más bien que reduzcan el tiempo, ¿no? Y creo que habían apagado los cristales. No sé por cuánto tiempo, no sé si siguen apagados. Exacto. Ah, sí, siguen apagados como hasta nuevo aviso. Y luego dijeron, vamos a quitar todas las microtransacciones. Una cosa sí dijeron, ¿no? Y hasta el juego vas a poder jugar. Definitivamente llegaron para quedarse. Se vayan a ir por siempre. Y otra cosa, bueno, hablando cosas a favor de Star Wars Battlefront 2. Por ejemplo, que ya tienen campaña, ¿no? O sea, recordemos que mucha gente del primero, o más bien del anterior, porque el primero es, creo que es de PlayStation 2, en el juego anterior se quejaban de que solamente era el modo en línea y ya, ¿no? Entonces, creo que está bien que tenga campaña, y más este personaje, Jin Versio. Que es una chica muy guapa que dio la conferencia en EA, en la conferencia de EA en E3. Sí, definitivamente las microtransacciones me parece un negocio sucio, pero pues que ahí va a seguir, ¿no? O sea, iba a seguir si lo seguimos consumiendo, ¿no? Entonces, pues si puedes evitar esas prácticas, pues vota con tu cartera, ¿no? O sea, si sabes que no estoy a favor de esta práctica, pues simplemente no consumirlo, ¿no? Y otra de las cosas de las que explicaban de Star que de Wars hecho, es en un país las loot box sí de hecho en un país que creo que las iban a prohibir en Overwatch las tienen, ¿no? Bélgica sí y en otro lado no me acuerdo en qué otro lado también quieren prohibirlas porque sí o sea que es que finalmente estás no sé apostando cómo se traduce en español porque como no tienes ninguna como certeza. Ajá. Entonces, por ejemplo, exactamente. Quieren... Entonces, por ejemplo, en no sé si en China o en de dónde lo que estás comprando. Te indican el porcentaje que tienes de acierto. O sea, por ley, o sea, para decir, ah, bueno, de no sé, de un 100% tengo 3, tengo 2, pero no es como de sí, estoy comprando un loot boxes, pero igual no estoy comprando nada, ¿no? O sea, se presta a eso. Sí, también, pero... Pero también es como las cartitas de Yu-Gi-Oh. Sí, pero por lo menos, o sea, por lo menos ahí tenías el papel. Te entregaban algo. Acá, de cierta forma, estás comprando aire, ¿no? Sí, o sea, digo, por lo menos tienes el cartoncito, que igual pues sí, te la vale. No vale nada, si tú quieres, pero bueno, se siente extraño, ¿no? Comprar, bueno, no sé, ¿has comprado loot boxes de algo? Es extraño cuando no te sale algo, o sea, cuando te sale algo, está chido, dices, ah, va, una mejora. O sea, no las he comprado con, o sea, gastando dinero. In-game. Real. Claro. Comprado, y es que, ¿sabes qué? Es cierto lo que dicen en estos países. Ajá, porque al final, entonces... imagínate, estás pagando por algo y aún así no te estás llevando nada por tu dinero. Es hasta cierto punto como una estafa, ¿no? Pues sí. Paréntesis, nada más como dato. Cuando empezamos a hablar de Animal Crossing, abrí el juego para hacer las misioncitas. Y ahorita ya me quedé sin misiones y tengo que esperar 48 minutos a que se muevan los monitos para nuevas misiones. Sí, la verdad es que... ¿cuánto tiempo te tomó? O sea, ¿desde que lo abriste, lo volviste a cerrar y ya te dejó hacer otra misión? ¿O...? Ajá. No, lo abrí ahorita que empezamos a hablar de Animal Crossing. Hice unas cuantas entregas y ahorita hice la última, ya no hay más que cosas que tengan que entregar y los monitos están como en diferentes áreas. Ah, ya, sí, claro, en 48 se rotan, ¿no? Horas van a cambiar, cambian los monitos, se rotan y ya los nuevos monitos tienen Claro, por ejemplo, bueno, volviendo a Star Wars, sí se me hace un poco injusto, porque son mecánicas, ¿no? Bueno, son, más bien, más que mecánicas, son héroes, ¿no? O sea, es como si te vendieran un juego y dices, ¿sabes qué? Para desbloquearlo, te toma 1000 horas o pagar, no sé, $10 por cada héroe. Sí se me hace como manchado. Uh-huh. Y la verdad, bueno, no sé cuánto tiempo le inviertas claro, a un juego, sí, pero o sea, tendrías que jugar no es tanto diario como para juntarlo. Y ni aún así tienes todos, ¿no? Es, por ejemplo, también lo que pasa con Street Fighter, o sea, puedes comprarlos con dinero in-game, pero sí te toma bastante tiempo sacar un personaje, ¿no? Pero igual ahí, bueno, ahí es que tienen los dos negocios ahí, porque tienen los cosméticos que son los trajes, pero a la vez en el juego pues no están todos los personajes, tienes que comprarlos. De hecho, una noticia que me hizo ruido es que la versión de Switch de Street Fighter vendió más que el mismísimo Street Fighter V. Eso sí me parece sorprendente. Muy bien, muy bien. Pues, no sé, ¿algo quieras agregar de la verdad es que Star Wars y las microtransacciones mal empleadas son un negocio manchado, pero como les digo, están ahí para alargar la vida de... Bueno, no la vida ni siquiera del juego, sino de la inversión, ¿no? O sea, para recuperarla. Terrible. Si pueden, no las consuman, evítenlas. Es todo lo que puedo decir. ¿Qué otra cosa? Y ya nos quedaba otra nota por ahí o ya fue todo. No estoy seguro. Ah, Justice League. Cierto, es cierto. Justice League. Oye, no, nada más rápidamente que nos digan qué compraron ahí en el buen fit, en el buen fin, en el chat. Yo, la verdad es que nada más compré un Blu-ray. Compré Volver al Futuro, que no las tenía. Compré la versión de 30 aniversario. Una película en Blu-ray. Ah, claro, porque un Blu-ray. Una película en Blu-ray. No, compré los Blu-ray. Que hace poquito las estaba probando fuera del aire. Y sí, efectivamente tienen el doblaje latino. Que, bueno, más bien el. No, sí es doblaje latino. Que para mí. Volver al futuro, pues sí es en español. Pero en fin, Charmin, ¿tú compraste algo este buen fin? Pantalones. Oye, que hablando de buen fin, de años anteriores, ahorita ha ido mejorando, ¿no? O sea, de antes de ser, te damos un 5% de descuento en tu monedero electrónico, a realmente descuentos ya medianamente atractivos, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, de las tiendas que llegué a pasar, porque sí andaba como en plaza, en centro comercial el fin de semana, sí había unas que decían en toda la tienda 10%, o sea, 15%, pero creo que las ofertas que siguen siendo engañosas son esas. Ah, claro, el 3x2 en cosas que no necesitas tanto. 2x1.5. Sí. Que. Ajá. Sí, claro. Sí, o sea, a lo mejor que necesitas, pero necesitas uno. ¿Y sabes qué? Han pasado de ser el. Porque, por ejemplo. Los microcupones de 5% a meses sin intereses a ya por fin descuentos, ¿no? O sea, bien ahí. La oferta más atractiva que llegué a ver fue Switch en 6,000 pesos, ¿no? Incluso si aplicabas otro descuento, te salía como en 5,800, 5,900. Ajá. Una cosa así. Por ahí vi un tweet de alguien que se hizo de Switch, Zelda, Mario y. Está súper bien. Sí, claro. No, está excelente. Por 8,000 pesos. Bueno, que no va a superar a los. Uh-huh. A los Wii's que compraron Switch en 1,500 con un juego. Pero, en fin. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Ah, y de las mejores ofertas que yo vi. Moda, fueron en ¿me Todo suena? Moda. ¿Ubicas la tienda? Ajá. Venden como cositas, es ah, como ya, nada más para mujeres, lentes, aretes, pulseras, bolsas, uh-huh. Algunas cositas de maquillaje, así, todo moda, toda la tienda, todo tenía sí. 50% de descuento. Bien ahí. Y creo que... Digo, se dan ese, o sea, se pueden dar eso porque son cosas, digamos, no tan caras. Lo más caro que encuentras en Todo Moda son bolsas o algunas prendas de ropa que tienen muy poquita en 400 pesos. Pero, pues sí, ¿no? O sea, en vez de gastarte 500 pesos en muchas cosas, te gastaste 250, estaba súper bien. Mildred aprovechó y compró así como... pues varias cosillas que eran como pues de calidad buena que no están tan caras y que las consiguió súper baratas. No sé, yo compré los pantalones, los compré en C&A y los compré al 2x1.5, ¿no? O sea, la verdad sí quería dos y los compré dos y aproveché, pero si hubiera querido uno, pues no hubiera tenido ningún tipo de descuento, ¿no? Que nada le costaba a la tienda darme un 25 de descuento en cada pantalón. Pero pues así está la cosa. No sé, en tiendas sí. Más grandes, no sé qué onda. O sea, vi mucha gente, definitivamente. Pantallas, ya sabes, con... Fíjate que estaban... Como dices, pasaron del meses sin intereses a descuentos reales. pasé enfrente del Sears y pues ¿qué? Estaban unas con el 40 y 50 de descuento. Pues que pues está, ya una pantalla bien. De claro. 15 mil pesos. Ya sí, que igual 15, sigue 000, la práctica ya, de... Te la llevas. De, bueno, me ha tocado ver que, o sea, no sé, algo cuesta 5 pesos antes del buen fin, lo suben a 7 y le hacen el 20 para que te queden 5 otra vez. O sea, algunos sí están engañosos todavía. Sí, de hecho un amigo así se dio cuenta, compró él una pantalla, la encontró en oferta, o sea, hace como un mes. Y dice, creo que la compró en 12. Sí. Y la viene claro. Sí, a 20 y en descuento estaba en 12 también. O sea, sigue existiendo, pero va mejorando. Digo, a final de cuentas creo que se cumplió la meta de ventas. Como de derrama económica que se esperaba para el fin de semana. Esperemos, pues esperemos que el siguiente año haya. Digo, de Amazon no me acuerdo el año pasado, la verdad. Creo que ni siquiera compraba. Pero la verdad es que. Bueno, fuera de. ¿Había cosillas? No, yo creo que Amazon. Yo creo que Amazon, Del Black Friday. Va a ser mañana. Mañana va a ser el fuerte. Y todavía a lo mejor más ofertas y a lo mejor hasta mejores. Pero dice Benny que no compró nada, dice Danister, en el buen fin me compré unos mangas. Mañana a ver qué chingados compro, a ver cuántos gringos me toca golpear. También aquí no hemos llegado a esa ¿cómo decirlo? Histeria. De entrar como locos. No, sí, definitivamente no. Algo muy gringo. O al menos. Lo que sí es que me acuerdo mucho del primer fin, del primer año, que la gente con sus pantallas así en mano y pasaban estos descuentos engañosos, ¿no? Entonces. Pero bueno. Pues sí, como dices, esperar que mejoren esas ofertas y pues bueno. Ya para cerrar, ¿qué tenemos? Tenemos. Justice League. Ah, ¿quieres hablar de Thor tú un poco? Justice League. Pues fíjense que hace poquito hicimos una encuesta en Twitter de que íbamos a ir al cine Midra y yo y que nos llegamos a ver Thor o Justice League. Y la encuesta decía que fuéramos a ver Justice League, pero la verdad es que no le hicimos caso. Fuimos a ver Thor y... totalmente bien invertidos ese dinero, que aparte fui el lunes, entonces me aplicaron la promo de lunes, de palomitas, dos refrescos y dos entradas. Ok, excelente. 150. Y a mí me gustó mucho Thor, se me hizo muy chistosa. Y algo que a lo mejor a la gente no le gusta y es eso, que esté como muy cargada de comicidad, pero por ahí alguna vez leí que Marvel no hace películas de superhéroes. Marvel hace películas de algo con personajes de superhéroes. Por ejemplo, gran película, creo que sí, Capitán América, Soldado del Invierno. Es más una película como de espionaje. Ah, ya, o sea, dices que la trama de superhéroes pasa en segundo plan. Ajá, a segundo plano. Y, por ejemplo, con Thor, creo que es una cuestión más de comedia. Está muy, muy buena. No tiene así como drama, no tiene como profundidad en los personajes. Uh-huh. Es realmente una comedia con personajes que son superhéroes. Y así, ¿no? O sea, no sé. Oye, no sé qué otra muy de la, tenga muy así, de la escuela de Guardianes, ¿no? Ese tipo de temáticas. ¿De Guardianes o de...? Sí, y de hecho el soundtrack me gusta mucho. Otro. De Thor, me gusta mucho el que le metieron precisamente estos sonidos como sintenteros. Me gusta la canción de... ¿Es de Led Zeppelin, famosa? Sí. Es Black Dog, ¿no? Este, no me acuerdo. De Immigrant Song, ¿qué? Ajá. Ah, sí, de Immigrant Song. Ajá. Este, está chido que salga, no está chido que salga tantas veces. ¿Qué más? Ah, sí. Kate Blanchett sale muy bien de su papel de villano, que, o sea, a pesar de ser el villano y como bueno, la villana y ser malvada y así, tampoco deja de tener ese toque de comedia. Me gusta mucho el ligerito cameo. No, más bien no es cameo, porque sí tiene diálogos. Okay. De Doctor Strange. ¿Qué calificación le darías? A mí me gustó mucho, la verdad. Yo creo que si la califico en solitario, creo que sí le daría un 8, 5 y 9. Si la califico pensando en las demás 5. Películas. Muy bien, pues Marvel, no está mal. Digo, está en el 8-5. ¿Qué opinas? ¿Está mejor que 2 y 1? Sí, porque Thor 1 la vi. Sí, no, Thor 2 y 1 a mí me quedaban a ver todo, ¿eh? Digo, no. Ajá. Dices, pues es la primera de Thor, va, se las compro. La segunda sí dije, adiós. Y cuando vi el tráiler de la de Thor, dije, convencerte. Va, muy bien. Esta puede, puede salvar a Thor. Ajá. Dice Dan Mister que Justice League está good, que Thor sucks. Y quisiera saber por qué dice. Oye, que qué bueno, para, bueno, ahorita Thor, que nos comente Dan Mister, pero ya para entrar al tema de Justice League, yo la vi apenas este lunes. Que de hecho no hicimos spoiler básicamente porque puente, porque iba a ir a la función de las 6 y resultó que estaba llena. Tuve que ir a la función. Y yo fui a la. Sí. Yo fui a la función resultó de las que, 9. Te digo, fui a ver. Quise verla. Y pues ya, no fue hasta las 9 que la pude ver. Bueno. Hay opiniones divididas, porque hay gente que prefiere Batman Superman y hay gente que prefiere esta. Entonces, esta. Es que no sé, tengo opiniones encontradas porque sí creo que como producto es mejor esta, pero y digo, no vi Wonder Woman, pero que dicen que es lo mejor, es de lo mejor de DC. Pero creo que, no sé, como que de repente, la verdad es que me quedé dormido en algunas partes. El villano se me hizo Superman, la verdad es que no tengo idea de quién sea. Hasta se me olvidó el nombre. En fin, pero. ¿Y sabes qué noté mucho? O sea, muchos chistes. O sea, se nota mucho la mano de Josh Whedon, que es el de. ¿Qué? De Marvel, ¿no? O sea, que ha hecho Avengers y eso. Entonces se nota mucho la mano, ajá, de él, y los personajes dicen chistes tras chiste. Ves a Superman siendo gracioso. O sea, de Aquaman y Flash lo entiendes, ¿no? Son como sus personalidades. Porque si tú recuerdas, Batman, Superman, los chistes son contados, ¿no? O sea, yo creo que con mi mano derecha cuento todos los chistes de la película. Y hay dos de los que me acuerdo, muy claros. Pero si había una diferencia entre DC y Marvel, eran los chistes, ¿no? DC siempre era como más serio. No estoy diciendo que esté mal. Simplemente se nota la escuela de Whedon. La verdad es que, no sé, como que al final la película no se trata de nada. O sea, como que no hay un conflicto y una trama como bien desarrollada. Siento que tiene varios plot holes. Y Y que por ahí hay quejas que dicen que Batman se ve muy gordo. Bueno, más bien Ben Affleck como Batman se ve un poco pasado de vitamina T. ¿Qué otra cosa? No me la pasé mal. Pero, y bueno, Thor no la he visto, entonces no podría como comparar, pero no, aquí sí, es que es muy así. Es muy Avengers. Muy, esa es la muy comparación. Cada quien dice sus chistes. Digo, Flash me cayó muy bien. Flash. Me parece que Ezra Miller lo hace muy bien. Tenía dudas. De Jason Momoa como Aquaman. Pues bien, se ve imponente. Realmente se ve chido. Hay una escena donde viene una ola y él con su tenedor, como le dice Batman, encaja el tridente y detiene la ola. Está chido. Visualmente está bien. No hay que pedirle. Pero sí, como que a mí en lo personal sí me queda de ver. No, esperaba más de Justice League, tal vez. Dice Danister, Wonder Woman está bien hasta que sale Ares. Sale Ares y sentí que estaba viendo una película de CGI de los Caballeros del Zodiaco. Sí, la verdad, de la pelea final de Wonder Woman contra Ares está... Ah, ¿qué te puedo decir? Simplemente Remus Lupin no... Pues no, o sea, en CGI y con el bigotillo feo que le pusieron, la verdad es que... No te convenció. Es que no. No convenció como villano. No sé, si ya iban a meterle ese CGI, pues por lo menos le hubieran puesto sí, una, porque Remus Lupin no... más, villanesca. Pero bueno, ok. En general es buena, creo que ahí se cae un poco en esa última pelea, pues, cuestiones más de postproducción, pero adelante. Dice que se tiene que retirar, que tiene que madrugar. Sí, no, definitivamente ya también estamos por adelante, cerrar. No nos queda el mucho changar a nosotros. Pero en fin. Y pues, Thor ya este fin de semana no creo que esté en... cartelera, el jueves sí, cambia. La liga tiene apenas su primer fin de semana. La liga iba a seguir. Les recomendaría no ir a verla. Oye, ¿la ¿tienes pensado la verla visto? O la pero les recomendaría no verla. ¿Ah, sí? Nah, okay, igual sí. Que Batman Superman. Está bueno. Sí. Pero sí, yo sí quiero ver Thor. Si me la aviento luego. Sí, parece que... Y pues creo que ya estamos... Más o menos como lo habitualmente, hora y media, ya de ahí no avanzamos, ya no nos pasamos. Hora y media es la duración estándar de los últimos Powners. Ajá, pueden mandarle un tweet, mámala. Etiquétenlos juntos en esos memes de etiqueta un... No, no es cierto. Etiqueta un, ¿qué dice? A un güey que te caiga bien y otro que te caiga mal. Y no les digas a quién, cuál es cuál. LOL, no es cierto. Pero bueno, sí, buen episodio, bastante informativo. Al principio se nos iba la onda, pero ya como que se aclaró todo. Y pues bueno, Charmín, muchas gracias por otro episodio. 126. Que la Liga de la Acción... Que Lubre. Sigue siendo mejor liga es que la Liga de... No es tan mala la Liga de la Justicia, pero... Uf, con Deltman, claro que sí. No, pero bueno, por mi parte es todo, buenísimo. Gracias. Gracias a la gente en el chat que nos escuchó. Este episodio 100. Danister Belli, gracias por tu apoyo. Recuerden Danister que esta temporada es patrocinada por Danister. Claro, porque te queremos ver crecer. Sí. Y que quede la invitación abierta para bueno, hablar bueno más profundo que viniera el buen Danister a platicarnos. Es un buen tema. De Ready Player One. Pero bueno, pues si no hay más que agregar, vámonos. Bye. Vámonos. Bye, bye. Adiós. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Save what for good!